canciones tocando el top 10. A mí me gustan las bayales como Alba. Y un Kings, baby. Para mí es un honor servirle de inspiración. Mi vida es una movie, la calle me pide acción. En el cielo celebraron cuando Michael nació. En lo duro mi nombre siempre sale a colación. Mínimo quiero 500 por colaboración. Si me gustan por Instagram les mando el corazón. Les meto con condón, les meto con caparazón. Estoy jodiendo todo el día, ya no sé ni qué hora son. Cuando salga el sol, vamos con las máquinas para el agua. Con los ratones no converso, no tienen palabra. Cuando llego al mall, entro a la tienda y tienen que cerrarla. Llevo la mercancía a Bati y mando a almacenarla. Todas las canciones tocan el top ten, al principio dudan, subestiman y no creen. Antes iba para la uni escribiendo en el tren. Ahora voy directo al show al bajarme del airplane. En la cabina me siento un extraterrestre. Tu favorito a mí me escucha y cae en depre. Soy un John King desde que estaba en el vientre. A chorita pidiéndome que se lo entre. Cuando gasto el dinero yo no le doy mente. Le estoy cogiendo cosas, los billetes de 20. Tenía que hacer un proyecto pa' mi demente. La imagen es un clásico, aquí les va el siguiente. Hay dos o tres que no se la viven, se la creen. Yo chillin' bajando el estrés. Con un porro y una bachel como la de Spain. Nos llaman, hablamos después. Hay dos o tres que no se la viven, se la creen. Yo chillin' bajando el estrés. Con un porro y una bachel como la de Spain. Nos llaman, hablamos después. A mí me encantan las bachales como Alba. Que en trajecito corto menee la nalga. Con el sombrero de vaquera me cabalga. Yo soy el que las aventuras le amarga. Jeremy de León en Madrid fuera de la jaula. Se siente el instinto animal en el aura. Me gusta ejecutar mientras el comentarista narra. A jugar dura la que las zapatillas se amarran. Me desplazo en la pista como en el campo Leandro Antonetti. Tengo a Puerto Rico en mi genetic. Los billetes en el club cayendo lento parecen confeti. Donde yo pise ese terreno fértil. Me piden foto y digo rápido tírate un selfie. Él coge el ticket, las mujeres me ven hasta sexy. Mis locos entran y drenlo como Farid Fresi. Están con la pampara prendida como Kiko el Crazy. Ahora me acuesto más tarde y me levanto más temprano. Aplico la disciplina de Leonel y Cristiano, no estoy pa' atraso, ni distracciones, chequeamos, mantén los mafias ganteril como los sopranos, se sabe que salta por el humo que soplamos, tú no eres nada mío, chica, no quiero reclamo, no sigo moda, nosotros flow implantamos, ando con 300 igual que los espartanos. Hay dos o tres que no se la viven, se la creen, yo chillin' bajando el estrés, con un porro y una bachel como la de Spain, nos llaman, hablamos después. Hay dos o tres que no se la viven, se la creen, yo chillin' bajando el estrés, con un porro y una valla como la de Spain. Nos llaman, hablamos después. Vamos a esperar.